Hola, buenas tardes. Empezamos con Solfónica, como no. Estamos en el espacio común 15M, al aire libre, en un huerto aquí en Adelfas, pues haciendo, celebrando el 10º aniversario de Ágora Sol Radio. Y por lo tanto vamos a hablar de lo que es el 15M, vamos a contar con gente que nos va a dar su testimonio bien directamente o bien tenemos otros que son grabados porque no podían estar hoy esta tarde aquí con nosotros. Pero bueno, vamos a hacer un repaso. Ahora de momento tenemos aquí presencialmente a Pilar, que pertenece al colectivo Yayo Flautas. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Y Silvia. Ser independiente, que estuvo en el 15M y que viene a dejarnos también su testimonio. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, estoy y voy a seguir estando, que conste, ¿eh? Bueno, oye, pero eso nos lo cuentas el año que viene. Vale. El año que viene contamos también con nosotros. Va a venir más gente, pero bueno, a medida de que vayan viniendo y de que los vayamos presentando, pues ya iremos poniendo, también iremos intercalando música, porque para que no sea precisamente un peñazo de gente bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Por lo tanto, vamos a empezar hablando de hace 10 años, cuando yo era 10 años más joven, todavía más, iban pañales, dos. Bueno, pues entonces surgió un movimiento espontáneo, muy hermoso, que como todas las cosas que no se preparan y que nadie se las espera y que nadie pensó que fuera a durar tantísimos y tantísimos días. Vamos a empezar por orden de edad. Pilar, tú estuviste, te paseaste por la Plaza de Sol. Sí. Hace años. ¿Conocías al resto de yayos o los conociste allí o cómo? No. Yo no conocía a nadie. Sí. Yo pasé por allí y a los pocos días me dijeron que se estaba formando un grupo de personas de izquierdas que no podíamos pertenecer a ningún partido político y que se iban a llamar Yayo Flautas. Pero eso tardó un año porque tuvo que cuajar en un año. Y entonces pues empezamos a ir 5 o 6 y luego ya empezó aquello a aumentar. Y lo que pasa es que a los Yayo Flautas se creen que solamente estamos por las pensiones, porque cuando hay un movimiento por las pensiones vamos muchos, pero es que los yayos estamos por los desahucios, estamos por las escuelas, estamos por la sanidad, todo ello estamos público, por todas las cosas que no se hacen bien en este país, y ahí siempre hay un yayo flauta. Y entonces yo estoy muy orgullosa de ser yayo flauta. Y tengo. Vamos a aplaudir al público. Y tengo una nieta que tiene 10 años y dice que ella de mayor va a ser yaya flauta. Pero lo único que nos va a cambiar el look, porque parecemos barrenderos. O sea, pero yayo flautas hasta el final. Bueno, es que ella lo dice porque nosotros optamos por el chaleco amarillo mucho antes de que se instalara en Francia, ¿eh? Hombre, por favor, que nos han copiado. Yo me acuerdo de al principio, porque yo también soy yayo flauta, de que nos miraban muy mal los que compraban oro y plata, sí, ¿no? Porque se pensaban que les íbamos a hacer la... No riáis, que es verdad, es verdad. Diciendo, sí, estos viejos que vienen aquí a comprar oro y plata, hasta que al final se dieron cuenta de que no. De todas maneras han cambiado el color, ahora llevan chalecos naranja. Eso. Ciudadanos a muerte. ¿Qué? Claro, entonces tenemos público, ¿eh? Tenemos aquí un público, pero vamos, encantador, ¿eh? Les he dado 5 euros a cada uno para que aplaudan. Sí, porque, vamos a ver, queremos que este programa no sea el rollazo de siempre, de hablar del 15M, le vamos a poner un poquito de humor, Vamos a parodiando un poquito así, para copiando a los de ¿pa' qué nos conquistan? Que es lo suyo, pero queremos que esto es una fiesta y las fiestas tienen que ser alegres. Aparte de que vamos a dar pues testimonios muy serios, porque tenemos un testimonio además de Democracia Real ya, que está grabado porque no podía venir la persona esta tarde, que estuvieron allí precisamente en los principios. Tenemos testimonio también grabado del periódico que entonces era Madrid 15M y que ahora se llama Madrid en Acción, y otros temas que se van a hablar pues con diferente gente que estuvo allí, como por ejemplo Silvia. Silvia pues no iba por ningún partido. ¿Cómo te enteraste tú? ¿Por qué fuiste a Sol? ¿Qué viste allí? ¿Qué sensación te dio? Pues una sensación de mucha ilusión. Es algo que se intuía, pero no sabía que iba a confluir aquel día en Sol con lo que hubo y con lo que hubo luego después. Me pareció muy motivador, porque yo me di cuenta en aquel momento que por fin había mucha gente que estaba dormida, y que despertó. Yo ya había despertado a nivel de activismo social y político hace ya tiempo, pero digo, este era el momento. O fue el momento que yo estaba esperando y sucedió. Y que por fin mucha gente despertó. Ahora sí, con el paso del tiempo, lo que sí que he visto, que mucha gente de la que despertó se ha vuelto a dormir. Se ha vuelto a dormir. Sí. Y entonces lo que hace falta es que esa gente vuelva a despertar, que la gente que ha dejado de movilizarse en la calle y ha pasado la vía institucional, que no deje en la calle, porque lo que no se moviliza, lo que no se visibiliza en la calle es como si no existiera. Y que hay que reactivar el nivel de activismo social en la calle, porque si no nos van a comer por todos los lados. Esa es mi opinión. Y ahí está, como muestra un botón de la actividad política que tenemos, que no vamos a hablar de ellos ni pienso de esto. Pero ahí está el hecho de haber estado pues confinados, y evidentemente pensáis, es una pregunta que os hago a las dos, el confinamiento, el miedo, la pandemia, ¿creéis que ha influido muchísimo en la vida del activista o del activismo? Ha sido un arma muy poderosa. En mi opinión, sí. Y en la mía también. Y lo que ha originado esto que llaman pandemia es que mucha gente, por miedo, y ese miedo puede ser debido a multitud de factores, de orígenes, pero lo que se ha conseguido es que la gente que antes se manifestaba en la calle o que digamos era más activista y era más activa en general, es como si se hubiera letargado. Y es, bueno, el miedo cada uno lo gestiona como puede, pero que el miedo paraliza e impide pensar. Y entonces yo creo que a muchos y a muchas les ha ocurrido eso. Sí, es verdad que con que Madrid y Sol fue el núcleo, no solamente se celebró el 15M, sino que se ocuparon plazas, como fue la Plaza de Cataluña, en Barcelona y de otros provincias, ¿no? Precisamente voy a poner ahora un testimonio que me han mandado por grabado, evidentemente, de una persona que se llama Juan Ramón, que lo vivió desde Málaga y que nos ha querido dejar pues su impresión de cómo lo vivió, etcétera. Aparte de todo esto, Juan Ramón, todo esta movida que se organizó a través del 15M la ha inspirado para escribir una novela basada en el 15M que se llama Sirenas sin mar, y está basado en experiencias, o sea, es una novela que la dedica al 15M. Bien, pues momentito que vamos a enchufar a Juan Ramón para que nos diga, o lo vais a escuchar, de lo que nos va a decir de cómo lo vivió él desde Málaga. Bueno, yo recordaré siempre el 15M con un gran cariño por lo que fue a nivel social, sobre todo, y porque también creo que despertó un aire fresco y que necesitábamos en este país. Porque después de tanta gente apotronada en los sillones, ¿no? Que llevábamos viviendo con ese bipartidismo que pasaba de un partido a otro y que ya no se sabía muy bien si estaba gobernando el Partido Popular o el Partido Socialista, ¿no? Porque prácticamente hacían políticas absolutamente similares. De pronto aparece esta cantidad de pancartas tan poéticas, pidiendo lo que todo el mundo necesitaba, porque eso fue la grandeza del 15M, que lo que hizo fue que la gente se acercó a la gente a pedir aquellas cosas que necesitábamos todos de una u otra manera, después de una crisis, cabalgando con una crisis que estaba empobreciéndonos cada día más. La verdad que ese aire fue maravilloso, ¿no? Yo recientemente venía de Egipto y entonces pude percatarme cómo la primavera árabe, que había triunfado en ese momento y al menos había caído el gobierno de Mubarak, los egipcios tenían esas ganas de seguir creyendo en el futuro que se palpaba en cualquier esquina, en cualquier bar, en cualquier sitio. Yo eso lo viví también durante el 15M. Lo viví, yo lo estuve más en la Plaza de la Constitución, aquí en Málaga, y viví ese aire de cambio tan necesario, y la verdad es que fue muy, muy bonito. Yo ahora que lo veo desde la distancia, después de 10 años, ¿no?, creo que fue absolutamente necesario. No podría analizar qué fue, si venció, murió, si aquello fue un fracaso, ¿no? Desde luego un fracaso no fue. No creo que sea hora de analizarlo, ¿no?, en este post, para conmemorar este décimo aniversario. Pero desde luego sí fue para mí el eslogan, ¿no?, del sí se puede, y todo lo que conllevó. Ver que realmente podíamos cambiar y que realmente por una vez estuvimos más unidos que nunca. Y con ese mensaje con el que yo me quedo. Entonces, yo siempre recordaré el movimiento como algo vivo, no muerto, vivo, y que por supuesto puede volver a resucitar. Bien, gracias. Pues este ha sido el testimonio desde Málaga que nos ha dado Juan Ramón. Ya pondremos luego el título de la novela para quien quiera comprarlo. Pero está muy bien que, por ejemplo, el 15M, 10 años después, haya promovido que alguien escribiera una novela, Sirenas sin mar, bonito título, y que ahí hay un testimonio escrito. A ver, vamos a dar paso. Se acaba de incorporar otro. Aquí es que los yayos somos multitud de momento. Yayo pintor. Sí, porque es que los yayos también tenemos artistas. Yo hago punto de cruz, pero vamos, eso no tiene nada que ver. Y escribo y no sé cuántas cosas. Pero bueno, que no me digas que has hecho aquí una. Pero por Dios. Esto, espera, que sacamos foto. Es que, bueno, además es el orgulloso padre de un cantante que vamos a ir luego, que precisamente acabamos de descargar su música, que es una familia de artistas, y cuya mujer además es un artista de la salud. Puedes quitarte la mascarilla, ¿eh? Sí, estamos aquí al aire libre. No nos tosas, yo sí. No nos tosas. José, ¿cuál fue tu experiencia el 15M? Creo que tú pasaste, no te integraste, pero sí hiciste una labor muy bonita pedagógica con el 15M. Bueno, el 15M, yo soy profesor de secundaria, de historia, jubilado ya desde hace 2 años, y he trabajado siempre en el barrio de Carabanchel. El 15M del 2011 estaba en el Instituto Renacimiento, un instituto que está en Carpetana, barrio de Carabanchel. Y allí me pilló el 15M. Yo no participé, como dice Amparo, activamente en el 15M, fui más como observador. Yo por las mañanas en el instituto y por las tardes iba allí a las asambleas a ver qué es lo que estaba pasando por aquellas plazas y luego contarlo a los chicos en el instituto, ¿no? Contar esa experiencia. Yo mis clases de historia siempre las empezaba con el periódico. Siempre lo primero que hacía en el... Ahí tienes el nuevo. Lo primero que hacía en clase era hojear el periódico y a partir de ahí empezaba las clases de historia, en cualquier nivel. Lo mismo en primero de la ESO que en segundo de bachillerato. Y esos días pues me tocó hablar de lo que estaba pasando esos días, que para mí era algo... No sabíamos qué estaba pasando, pero estaba pasando algo muy importante. Importante a nivel histórico. Como profe de historia pensaba que tenía que recogerlo y contarlo Fui como un reportero contando en el instituto lo que estaba pasando. Eso está muy bien. Está muy bien porque hoy hay muchos muchachos y muchachas que les preguntas qué opinas del 15M y no sé. Sí. No sé, a lo mejor te dicen que si era un día que había unas rebajas especiales o un festival de cantantes o algo por el estilo, ¿no? Ya que les preguntas y no saben muchos lo que fue y lo que supuso a lo mejor para sus padres o para sus abuelos y abuelas, o sea que es una labor pedagógica, uy, que me trabo, muy importante y que me parece además muy bonita que les enseñaras a tus alumnos. Les contaba lo que estaba pasando. Sí. ¿Y qué reacciones tenían? Bueno, de hecho nosotros intentábamos practicar un poco lo que estábamos aprendiendo en ese 15 de mayo, ¿no? En nuestra asamblea de tutoría, pues hacer saludar. ¿Hacíais asambleas? Claro, la hora de tutoría para mí siempre ha sido sagrada. Yo empecé a trabajar en educación en un programa que se llamaba Participación. Y esto de ver la participación en directo, en vivo, en las plazas de todo Madrid, en las asambleas, y ponerlo en práctica en el instituto, ¿no? Lo llevábamos haciendo, pero empezamos a... Eso que estábamos aprendiendo de aplaudir con las manos y los gritos mudos y esas cosas. ¿Y creasteis eslogans? ¿O repetíais los que...? No, a ver, allí repetíamos algunos. Eso de le llaman democracia, sí, y no lo es. Eso. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. ¿Te acuerdas de algún otro...? Eslogan, Silvia. Nació en el 15M, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Sí, vale. Claro. ¿Y tú? Yo, de los yayos, cuando empezamos, somos mayores, pero no sumisos. Sí. La claca. Y somos mayores y no tenemos miedo. Eso era, estos son yayoflautas en acción. Y los yayos empezamos haciendo bufandas. Nos poníamos en la mariblanca a tejer. Jolín, le faltaba la guillotina. Pero, ¿sabéis para qué? Para que no nos taparan la boca. Para la ley mordaza. Y entonces, luego las vendíamos a un euro o las regalábamos en Tirso de Molina. Que había, poníamos una mesita y ahí vendíamos la bufanda que hacíamos. Casualmente muchas eran republicanas. A la mayoría. Pero ahí... Que yo conozco. Hacíamos bufanda todos. O sea... Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, ahí hacíamos bufanda, pues eso, para la ley mordaza. Bueno, qué recuerdos aquellos. Bueno, vamos a aprovechar ahora que ha llegado el padre de la criatura y ponemos paseíto. Os lo quiero presentar, ¿eh? Se llama Aitor Flamingos, es cantautor, y algún día le traeremos algún programa para que nos cante en directo. Quería traerlo, pero tenía otro compromiso y no ha podido ser, pero me dijo que disponía, que podíamos disponer de todas sus canciones. Y algunas llamadas profesionales de gente que al lado del camino me va cantando Fito. Me atraviesa el barrio. Fue fantástico, fue verano, viene frío. Lanzo un beso al sol. Sabor, amor, efímero. Despedida y valor. Con hace falta abrigo, provocaste al oído. Huele a paraíso, Montevideo, tu techito, la feria, ciudad vieja, qué bien te queda el sol. Los besos que no dio tiempo a mezclar con. Bueno, hace 10 años, cuando surgió el 15M, para mí fue sentirme representada. Nunca me había sentido representada en ningún partido, en ningún sindicato. Todos, para mí, tenían fallos. Y en ese momento, por supuesto, no me representaba ninguno. Pero el movimiento 15M, ciertas cosas eran, bueno, lo que había pensado siempre. Fue una gran alegría, no pude participar mucho en el primer momento, pero después sí me uní a la Asamblea de Malasaña, que fue mi primer nexo real, aparte de ir de vez en cuando a la acampada, y bueno, pues todas las asambleas, incluida la de desempleados, que quiero, bueno, comentar, más inquilinas indignadas que formamos desde la Asamblea de Malasaña, cosas que hoy se ven, bueno, pues hay un sindicato de vecinos y de inquilinos, pero entonces todo eran las hipotecas, nada más. El 15M nunca debió destrozarse como se destrozó por la creación de partidos. Esa no era nuestra misión ni lo que teníamos que hacer. Lo que demostró el 15M es que sí podíamos llegar a casi toda la sociedad, mayoritariamente, y que estaban de acuerdo con diferentes mentalidades, es verdad, pero yendo todos más o menos por un camino. Tuvimos una oportunidad única de incidir de verdad en la política, pero desde fuera. Una vez que se formaron los partidos más o menos cercanos o algunos que ya existían, pues la verdad es que no, porque el juego político pues es eso, es al final pues muchos intereses, y bueno, pues los que resistimos como los yayos, que eso sí que es verdad, que son, yo no fui yaya desde el principio, solo fui cuando cumplí 65 años, me acerqué a los yayos, pues bueno, yo veo que hoy, aparte de lo que sintiera en aquel momento, que hoy sí tenemos, y sobre todo los yayos, una misión, y es pues hacer entender a la gente las cosas. Quiero decir, no se entiende estas últimas votaciones en Madrid, o sea, es algo que no, habrá que explicarle a la gente las cosas mejor, y muchas veces. Sí, muchas veces. Pilar, yo creo que a la gente se le han explicado las cosas muy bien. Pero yo creo que la pandemia y el estar encerrados en casa y todo esto es lo que más precisamente pienso que nos ha perjudicado. El no vernos visibilizados en la calle ya. Hizo mucho, ya. No, yo quiero hablar del 15M, no quiero hablar de partidos políticos, al fin y al cabo. No, no. Yo creo que los partidos, o sea, la política y el poder acaban gangrenándote el alma, o sea que mejor que los dejamos aparte. No, porque... es exactamente sí, lo que no, sí, ya sé que yo, ya sé que ha hecho mucho daño y que incluso hubo algún único... partido que otro que se adjudicó la creación del 15M, mentira, porque ya. Eso fue un movimiento espontáneo del pueblo y que ellos en aquel momento se encontraban en el sitio oportuno y aprovecharon la ocasión, pero de eso ya. A ser los padres de la patria, pues la verdad es que no. No, no, todo lo contrario. Al fin es que, por es, eso. Es que es al revés. O sea, yo creo firmemente que el 15M, con sus, bueno, como todos los movimientos, como es lógico, más o menos fallos, más o menos, bueno, pues a largo tiempo o a medio tiempo, pero hubiéramos incidido muchísimo más en la gente, pero muchísimo más. Porque no estaban en el 15M, pero la cantidad de gente, yo hice una encuesta, como otras muchas que se hicieron, la cantidad de gente que estaba a favor de la mayor parte de las cosas que se propugnaban en el 15M, porque es justicia al final, lo que el 15M propugna es de justicia. Y además, por cosas que hemos hablado muchas veces, pues no tiene otro sentido, o sea, no va a haber trabajo para todo el mundo. Este es un problema gordísimo. Y después la gente mayor, pues tenemos muchos años útiles, muchísimos, y que tenemos que tener unas cantidades medio decentes. ¿Entiendes? O sea, el 15M hoy creo que es más necesario que cuando apareció, a pesar de todo. Y bueno, pues vale, la ilusión de que resurja. Ojalá. Yo estoy dispuesta esta vez a acampar y todo. O sea, que... si es necesario. Noches tú, la verdad es que sí. En vela. A ver, verdad. Bueno. Estaría bonito. No hay que hablar que buscarse una tienda amarilla. Gracias, Pilar. Muchas gracias por tu testimonio. Hasta luego. Dios. Ahora vamos a poner vamos a poner un testimonio grabado precisamente por Marcos. Marcos formó parte de lo que se conoce Democracia Real Ya, que me enteré por lo que él habló que eso no era su nombre original, que eso se lo pusieron porque los carteles pedían ellos Democracia Real Ya y se quedaron con ese nombre. Es curioso porque nos explica cómo se formó la acampada con su previa manifestación, etcétera, etcétera, que acabó desembocando con la gente en Sol y que jamás se pensaron ellos cuando se empezó este movimiento que tuviera el alcance que tuvo. El testimonio es grabado porque Marcos pues no puede estar esta tarde hoy aquí con nosotros porque trabaja. Adelante, Marcos. Pues hola, buenas tardes, soy Marcos. Bueno, me consideraría ya prácticamente es militante de DRI, Democracia Real Ya. Porque bueno, ahora mismo es que tampoco se está haciendo grandes cosas ni está aportando yo nada ahora mismo lo que queda de Dream Madrid. Y bueno, simplemente quería recordar un poco lo que fue mi experiencia. Más alto y mira, eso de ahí. Vale. Sí. Lo que fue mi experiencia pues en la organización de toda esa manifestación, una manifestación que tampoco sabíamos muy bien cómo iba a salir. Y la verdad es que nos llevamos una gran ilusión en ver lo que después pasó. Yo, como he comentado alguna vez, yo militaba por esa época en un sindicato anarcosindicalista de aquí de Madrid. Y teníamos un grupo que íbamos haciendo pues acciones sociales, acciones mediáticas, sobre todo para llamar la atención sobre la crisis del 2008 y que la gente, bueno, pues fuese dándose cuenta de la problemática. Y como comento, nada más, simplemente lo que hacíamos eran unas acciones bastante mediáticas. Y así nos organizábamos. Entonces, me acuerdo que una vez ya llevamos unas cuantas acciones y de pronto en febrero, creo que fue en febrero de 2011, nos llegó una noticia de que determinado gente más joven que nosotros, chavales más jóvenes que nosotros, lo que después pasó a llamarse Juventud Sin Futuro, no sé si se llamaba ya Juventud Sin Futuro, eso no lo recuerdo, hicieron una manifestación que fue bastante multitudinaria para lo que es esa época, donde estaba todo absolutamente desmovilizado. Entonces empezamos a recabar información, empezamos a ver un poco por dónde se reunían para ver si podíamos hacer sinergias, unirnos, ayudar e intentar sacar de ahí, de toda esa fuerza que había, de esos chavales que empezaban a tirar para adelante, sacar algo más interesante, algo más provechoso, más organizarnos, vamos, intentar organizar un poco a la ciudadanía, ya que nosotros también estábamos haciendo algunas acciones. El caso es que llegamos prácticamente, incluso hasta confundidos, llegamos al Patio Maravillas, un día que supuestamente lo que se llamaba, aunque no estoy seguro, Juventud Sin Futuro tenía una reunión, tenía una asamblea, y ahí estuvimos para prestar nuestro apoyo, bueno, para tomar una primera toma de contacto. Y el caso es que nos dimos cuenta que no era Juventud Sin Futuro, que era otra gente, que es lo que después ya pasó a llamarse Democracia Real ya, que era sobre todo gente que no había militado nunca en ningún sitio. Era gente totalmente ajena, casi todo el mundo era ajeno a los movimientos sociales, pero que tenía muchísima, muchísima energía y muchísimas ganas de cambiar las cosas. Entonces empezamos a participar, gente de, bueno, yo mismo, gente del sindicato que veníamos, gente que había participado, como comento, en otras acciones, y empezamos a dar el apoyo que podíamos. Pues ya teníamos algo de experiencia en organización, entonces es lo que pusimos sobre todo, es lo que ofrecimos sobre todo a esa asamblea que se estaba creando, nuestra experiencia y nuestra forma de hacer determinadas cosas que ya habíamos hecho antes. Entonces, comentarlo, como en todas las asambleas, empezó a dividirse en comisiones, empezó a trabajar, y entonces es cuando vimos que necesitábamos algo de dinero, pues para hacer, queríamos hacer una manifestación, y vamos a empezar por una manifestación, se va a empezar por una manifestación, vamos a hacer algo, hay que poner algo de dinero, porque se hizo también una presentación en lo que fue el Ateneo de Madrid, que tampoco fueron muchos medios, pero bueno, tampoco nos importó, porque estábamos viendo que también lo movíamos mucho por las redes sociales, Facebook sobre todo, que estaban naciendo, todavía no estaban muy asentadas, y estábamos viendo que sí que teníamos bastante feedback y que había mucha gente que nos escribía y estaba muy animada a participar y que nos daba su apoyo. Entonces empezamos, teníamos que conseguir dinero para todas las labores de esa manifestación, y lo que hicimos es simplemente rascarnos los bolsillos la gente que empezamos, que no seríamos más de 40 o 45 personas, no éramos más. Y después recuerdo que hicimos también lo que fue una fiesta en la casica. Los compas de la casica nos dejaron, pues lo típico, hacer una fiesta para vender las bebidas, vender algo de ropa también que vendimos, todo eso para sacar fondos. Eso fue la primera forma que nos financiamos. Una vez que nos financiamos, ya empezamos, pues, a hacer pegatinas, etcétera. Y bueno, ya vino el problema, que es donde más puedo hablar yo un poco, a lo mejor, del tema de la legalización de esa manifestación. Esa manifestación que hecha por la... A ver, no me recuerdo exactamente cómo se llamaba la asamblea, pero no se llamaba Democracia Real ya, era asamblea en pro de la movilización ciudadana o algo así, no lo recuerdo muy bien, pero vamos, no se llamaba Democracia Real ya en absoluto. Democracia Real ya vino por los carteles y pegatinas que se hicieron con este dinero que recaudamos para mover esa manifestación, donde poníamos no somos mercancía en manos de políticos ni banqueros, Democracia Real ya. Y ahí es donde salió, y es en la prensa lo que nos puso el nombre a nuestra asamblea, por lo menos en Madrid, directamente, porque nosotros nos llevábamos de otra forma. Bueno, entonces, esa manifestación, yo intenté que se metiese a través de mi sindicato para tener una cobertura legal, porque pues había multas, porque algunas veces suele haber multas en las manifestaciones, por mucho que intentemos controlar todo. Y el sindicato, la verdad que, pues no lo vio. Aunque no lo vio en absoluto. Entonces yo en ese momento tenía algo de mano, pero no pude plantearlo más. Aunque después sí, es verdad que mucha gente del sindicato participó en esa manifestación, pero bueno, no sé, no lo vieron en ese momento, no lo entiendo. Entonces, ¿qué hicimos? No nos quedaba otra salida que legalizarlo de manera individual con DNIs. Tuvimos que poner DNIs. Se pusieron esos DNIs y después, nada más meterlo, nos llamaron a negociar y nos llamaron a mí y a otro compañero, que tuvimos que ir a la delegación de gobierno, y allí ya empezamos a ver que esto iba bastante en serio. O sea, ya nosotros notábamos que la manifestación iba a ser grande, por lo que he comentado, por todo el tema de las redes sociales, porque nos escribía todo el mundo. Pero yo, bueno, no sé, será una manifestación de 10.000 personas por ahí, que ya con eso nos podemos dar un canto a los dientes. Pero cuando llegamos allí, estaba todos los jerifantes de... Estaba el jefe de la UIP, estaba el jefe de la Policía Municipal, el jefe de la Policía Nacional, estaba el subdelegado de gobierno y el de la Brigada de Información. Inspector jefe de la Brigada de Información también. Te dijimos, uy, esto parece que se lo va en serio. Allí nos comentaron que la manifestación les preocupaba un poco porque interpretaban que iba a ser bastante fuerte. Ellos ya lo estaban viendo, que iba a ser bastante fuerte. Y que también podría haber alguna persona que la reventase. Bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Dejémoslo así. Entonces lo que hicieron es, nos obligaron a tener un dispositivo de seguridad de 300 personas. Que a ver dónde sacábamos nosotros 300 personas cuando éramos 45, cuando no se movía nadie y la gente nos miraba con cara rara. Entonces yo me acuerdo que tuve que ir por todos los centros sociales, bueno, yo y compañeros míos y todo el mundo que conocía, y pedir ayuda a gente de todos los centros sociales, de mi sindicato, de otros sindicatos, hasta gente que yo que sé, que conocía de verla poco también. Y así conseguimos un dispositivo de seguridad que nos obligaron a tener de 300 personas, con sus petos amarillos, que también nos obligaron a tener, que era muy gracioso. Nos decían, bueno, los petos amarillos los podéis conseguir, pues claro, cogéis el del coche. Eso decía el subdelegado de gobierno. Y yo pensando, yo, claro, como tenemos todos coches, vamos todos muy bien para conseguir los petos. Pues los conseguimos gracias a un compañero que estaba en una asociación de parados y tenía petos. Bueno, y alguno que tenía coche. Pero vamos, ni un 2%. Sí, eso me hizo mucha gracia, que dije, vale, guay. Y bueno, y así conseguimos nuestro dispositivo de seguridad. Bueno, es que he visto hasta diputados que ahora están en Podemos, ¿eh? Gente que salió yo no sé ni dónde. Y nada, y empezamos, y con eso ya conseguimos, bueno, nos dieron la legalización, y ese día yo me acuerdo que fuimos, yo fui con mi papelito de delegación de gobierno, a hablar con el mando, a decirle, bueno, ya estoy aquí, pero lo que pasa, no sé, y claro, empecé a ver tanta gente, que hicimos, madre mía, pero ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? No lo creíamos. Estábamos todos eufóricos, pero también un poco asustados, porque todo el tema de legalización y de permisos iba con DNIs personales. Y éramos responsables de lo que pasase allí. El caso es que la manifestación, como todos recordaréis, transcurrió sin problemas. Hubo simplemente alguna carga al final, una vez que ya la manifestación fue totalmente desconvocada y ajenos a la organización. Pero vamos, tampoco una cosa del otro mundo, y parece ser que se detuvo a algunos compañeros, porque nosotros sí llevamos también, yo particularmente llevaba el teléfono para enlace con los abogados, y algunas llamadas pues me llegaban de gente que no encontraban, y bueno, yo lo pasaba a los abogados para que lo buscasen. Bueno, y parece ser que sí que hubo algunos detenidos, pero vamos, transcurrió prácticamente sin problemas, fue pacífico, fue festivo y fue la verdad que un punto de inflexión a todo lo que he vivido yo en estos años. O sea, no creíamos que podíamos sacar tanta gente, no solo nosotros, sino porque la manifestación no solo fue de DRI, también estaba Juventud Sin Futuro. Estábamos DRI y Juventud Sin Futuro, y cada uno por nuestro lado ayudando. Pero no pensábamos que se podía sacar tanta gente, sobre todo cuando la gente estaba tan desmovilizada, tan decaída, y y no sé, no teníamos ningún futuro, ningún futuro, no teníamos perspectivas de nada. Esto es lo que puedo contar yo más o menos de este tema. Algo más, a ver, yo sé que, bueno, después fuimos a celebrar, claro, no nos criamos de todo, fuimos a celebrarlo y después nos enteramos de que había determinada gente, alguno que conocemos también, sí, que bueno, fue lo que se llamó los 40 de Sol, que era gente que se quedó abajo, que se quedó, fue a Sol, y había distintas perspectivas, había gente que se quería quedar hasta que soltasen a todos los detenidos. Y después había gente que quería quedar que no fuese solo esto, no fuese solo una manifestación, sino que quería que siguiese y que fuese algo, bueno, pues establecer algo, digamos. Y el caso es que así fue como se crearon los 40 de Sol, que allí pernoctaron hasta que creo que un martes vino la policía y lo, bueno, cargó contra ellos y se los llevaron, o sea, desmontó todo lo que había allí, y eso generó una solidaridad, un fenómeno estrés, una solidaridad de toda la gente que estaba pendiente de todo este tema, manifestación, movimientos alrededor, etcétera. A ver, ¿qué hago? Vale. Ahí va, apágalo. No lo apagues, déjalo. Siléncialo. Sí, ahora ponme la tijera ahí. Vale. Espérate, le digo que... Sí, ¿no? Es que mi chaval, ahora mismo lo voy a decir. Sí, sí. Ay, madre mía. Bueno, no te preocupes. Vale, ¿por dónde iba? Vale, los 40 de Sol. Que fueron reprimidos, fueron arrastrados, fueron baldeados con agua, arrastrados, la policía los arrastró. Y eso generó solidaridad entre toda la gente que estaba pendiente de todo este conglomerado. Porque la verdad es que era un conglomerado, no era DRI, no era Juventud Sin Futuro. Había más cosas. Empezó también con gente de la ley Sinde, contra la ley Sinde, o sea, había de todo, gente alrededor. Y toda esa gente se sintió atacada también personalmente, ejerció su solidaridad y apareció allí en Sol. Y ahí es cuando empezó ya la acampada, empezaron a organizarse y ya es cuando empezó lo que se denomina la acampada de Sol. Esta es la vivencia que he tenido yo, que también sirve para... Claro, eso es la clave. Luego fue todas esas movidas en marcha, fue toda la gente con todas las causas. Claro. A ver, es que estaban los de malestar, los de las leyes Sinde, los otros. Pues escuchando, hemos estado escuchando atentamente. No, te lo puedes quedar porque yo lo he oído, gracias. Ha sido un relato como súper interesante, porque claro, todos estos entresijos interiores tras las bambalinas, pues no se ven a cara al público. Sin embargo, pues ha sido el testimonio de Marcos de Democracia Real, ya ha sido como muy, pero que muy interesante, sobre todo para la gente que hemos vivido o que estamos siguiendo la vida del 15M. Bueno, aquí tenemos una espontánea que yo ya un poco con en sentido ególatra, que se ha emocionado oyéndonos hablar de los yayoflautas, que dice que es que somos como una rara avis que corre por ahí con canas, eso sí. Para mí eso es inspiración. Fíjate tú qué bonito. A ver, ya yo luego cuando lo escuchéis, que seamos una inspiración para la juventud, creo que estamos casi llegando a la meta que nos habíamos marcado, porque no somos eternos, querida, y entonces algún día faltaremos y tenéis que tomar el relevo en un momento u otro. Claro, porque desde afuera, escuchando a Marcos, estaba como muy de acuerdo, y con Pilar, ¿no? Mucha gente nos sentíamos representados con... yo no me siento representada por ningún partido, ¿no? Tengo unos ideales que no son representados ni por unos ni por otros, y desde afuera de repente vimos un movimiento en el que teníamos cabida a todo el mundo, con mucha ilusión. Y para mí, desde afuera, como una persona que tiene 33 años, ¿no? En su momento, claro, era mucho más joven, ¿no? Pero escucharos era de verdad una motivación de decir, no estoy sola, ¿sabes? Para mí, el 15M es, no estoy sola en mi casa pensando cómo cambiar el mundo, sino somos mucha gente que no estamos de acuerdo con la representación parlamentaria que hay hoy en día, que es verdad que ahora mismo se ha asumido mucho una vertiente de izquierdas en una representación reformista parlamentaria que a veces es necesaria, pero es verdad que la lucha en la calle se ha perdido por la desvinculación evidentemente del COVID, que eso ha hecho que nos separe. Aún así, por ejemplo, yo vivo en San Blas, yo he visto mucha colaboración de barrio. O sea, veíamos como la gente, los vecinos jóvenes, íbamos a comprar para la gente mayor. Yo en su momento me dediqué a hacer mascarillas. Es decir, esa red existe. Otra cosa es que esté tan visibilizada. Claro, también es verdad que los medios de comunicación en su momento lo tuvieron que visibilizar porque era grande. Evidentemente era masivo. O sea, eso no se podía invisibilizar. Igual es porque yo soy muy positiva. Sigo pensando que esa red existe, que está dormida, pero que se puede despertar. Que la despierta, aunque sea con un beso, pero que lo despierta. Pero que vosotros sois inspiración para la gente joven de decir... Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Que te vamos, o sea, a... nosotros con nuestra energía... Que te vamos, ¿no?, a nombrar capaces, nieto flauta. Exacto. ¿Cuál es tu nombre? Sara. Sara. Sara, recuérdame cuando me veas que te nombremos nieto, nieta flauta. Nieta flauta, exacto. Es un honor, es un honor. Muchas gracias, porque tenemos ya ellos muy mayores que no pueden venir, pero que lo escucharán, y que siempre es agradable de que te reconozcan, o sea, la labor que estás haciendo y que la apreciéis, porque muchas veces nos da la sensación de que pasan de nosotros, que empezar este atajo de locos con un chaleco amarillo, paseándose con unos carteles por sol. Los jóvenes no somos nada sin la lucha que habéis hecho vosotros antes. O sea, no tiene sentido. Vosotros habéis estado antes, habéis ganado unos privilegios que nos merecemos, evidentemente, desde la clase obrera. Y los jóvenes tenemos que aprender de vosotros, de vuestra lucha. Evidentemente hay que reformarla porque los tiempos cambian, pero hay que aprender de vosotros. Por aquí corría otro yayo que no se me ha fugado. Sí, te dejo hablar. Los yayos no luchamos por nosotros, porque nosotros ya lo tenemos todo hecho. Luchamos por vosotros y por nuestros nietos, porque haya una democracia para vosotros y para nuestros nietos, y para nosotros ya tenemos la vida hecha. Y quiero decir que nuestro yayo de honor fue Marco Sana, uno de nuestros yayos de honor, que no se os olvide que fue un gran hombre, una gran persona y un gran luchador. Y un gran poeta. Y fue el hombre que más años pasó en la cárcel. ¿23 años? Entró los 19. Se ha quedado mucho por el camino, pero que queremos, yo desde la juventud, queremos que sepáis que nos acordamos de vosotros mucho. O sea, hay mucha gente que se ha quedado por el camino en la lucha. Algún ya yo también, pero no, sí, no por la pandemia. Y sois, pero muy necesarios siempre. O sea, bueno, pues oye, sabiduría. Todas ganas de luchar, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opina Silvia? Que esto es maravilloso, ¿no? Que totalmente, ¿no se me oye? Sí, bueno. Totalmente de acuerdo. Y lo que en parte tiene que ver con lo que dice, ahora sí me oigo, con lo que dice ella es... Sara, ¿no? Sara, sí. Sara. Por cierto, estuvieron a punto de llamarme como a ti. Pero me quedé en Silvia. Bueno, que una cosa de la que para mí ha quedado la raíz, que se ha multiplicado, es el sociabilizar los conocimientos, porque eso yo lo vi de primera línea desde que empezó el 15M. El que sabe mucho comparte con el que sabe poco. El que sabe poco comparte lo poco que sabe. Y ahí todo el mundo hablando de igual a igual. Es decir, había como una conexión total en ese sentido. Además, lo que me llamó mucho la atención desde el principio del 15M era la diversidad, pero tan grande, tanto de edades de gente que intervenían como diferentes niveles sociales. Es decir, ahí el que iba a hablar con su traje y su corbata iba a hablar igual que iba con su chaleco y su camiseta. O sea, eso fue lo que... Exactamente, eso, o la horizontalidad. Ahí está. Eso fue lo que a mí se me quedó marcado, sí. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Corría por aquí otro yayo, pero que no sé dónde se ha metido. Juan. ¿Ha corrido mucho? Juan, ¿qué? No sé. Juan, manifiéstate, que te vamos a hacer una ouija, no sé dónde estás. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ay, vente aquí. ¿Me puedes quitar la mascarilla? Porque sí. Si no se oye mal. Vale, aquí estamos. Bueno, Juan es un yayo atípico. ¿Eh? Yo lo, a ver, ¿has venido con la bicicleta? No, no he podido. Porque... Vaya por Dios. Yo que te iba a poner como un ejemplo de atletismo. Pero sí es verdad que me hace mucha gracia porque de vez en cuando te saca un instrumento que no te esperas y de pronto yo estoy por nombrarlo el yayo vikingo. Porque tiene una caracola de aquellas de mar que sí. Cuando se sopla por un lado suena ¡bú! Y va soltando caracolazos pues en todas las manifestaciones. Cuando lo oyes dice, ahí está Juan. Bueno, Juan, digamos, ¿cómo viviste tú hace 10 años el 15M? Bueno, primero me voy a referir al tema de la caracola. Y concretamente, pues... la caracola es que representa al mar, que es una de las partes de este mundo, digamos que como más primigenias, y ese ruido que hace la caracola, digamos que despierta un poco nuestras más profundas creencias, sentimientos y humanidad, ¿no? Y que nos apegan más a la tierra, al mundo y a esas cuestiones tan, tan profundas, ¿no? Por otra parte, me decías que cómo había vivido yo el 15M. Pues yo en aquel momento estaba en Salamanca cuidando a mi madre y me vine a Madrid al día siguiente, una vez que tuve conocimiento de que estaba la acampada en marcha. Y ya continué allí colaborando con Alfonso, que estaba encerrado en el caballo, con los... ¿Dentro? Ahí, sí, dentro del caballo. Esa que hay que rodear al sí, caballo. Sí, la verja que rodea al caballo, y allí estaba Alfonso encerrado con los aparatos que proporcionaban electricidad. Me dijo que hiciera el favor, ya que vivía cerca, de llevarme los bidones de gasolina, porque allí la gente estaba fumando y corría peligro de que hubiera un problema serio. Y bueno, pues nada, ahí me impliqué, empecé a hacer cosas y demás, y terminé comprando un equipo de sonido que me costó 4.000 y pico euros para el propio 15M, ¿no? Allí. Y bueno, pues una de las cosas que más recuerdo fundamentalmente es la solidaridad que se vio. No solo de la gente que llevaba comida, ¿no? Que se recogieron pues toneladas de comida, la gente llegaba con carros llenos de comida, y eso posteriormente ha dado lugar, que era otra de las cosas que contaba cuando nos entrevistaron allí en la Mariblanca el otro día para el programa de... No vamos a mencionar un programa de televisión. De televisión, sí, para el programa de televisión, ¿no? Y era eso, ¿no? Que luego ha dado lugar a que en los barrios haya existido esos grupos donde ahora las personas que no tienen nada o que tienen prácticamente muy poca forma de poder subsistir, el poder ir a recoger alimentos para sobrevivir, ¿no? O sea que creo que el 15M no está muerto, que sigue muy vivo, y que es importante que en ese sentido le demos, por así decir, ese toque de caracola para profundizar en esos valores que siguen vivos y que verdaderamente desde democracia real ya, como decía el compañero, a otra serie de grupos, la marea blanca, la marea verde y las otras mareas, revitalicemos el 15M, visto que este gobierno no termina de cuajar con respecto a que haya una ley de vivienda digna y que se deroguen las leyes mordaza, las reformas laborales y otras cuestiones que empiezan a oler un poco a rancio cuando verdaderamente no se abordan de un modo serio por parte de este gobierno. Ahora que mencionas la ley mordaza, voy a explicar una anécdota, porque aquí Pilar, que está aquí a mi lado, y servidora, una vez nos disfrazamos de viudas, todas vestidas de negro, sacamos hasta una con mantilla y todo, detrás de un supuesto, de un ataúd donde supuestamente estaba la ley mordaza muerta, y la dejamos ahí en la puerta. Bueno, no nos dejaron acercar a la policía, pero cerca de Ferraz. Cerca de Ferraz les dejamos el muerto. Pero fue súper divertidísimo, porque nos acompañó una compañía de teatro. Sí. Y una que representaba a la mujer, que ¡ay, mi marido, que se ha muerto! Sí. Bueno, pero es que era aquella destornillante. Hacían de plan... De plañidera. Entonces íbamos a... ¡Ay, ay, ay! La verdad es que hemos hecho cosas muy raras. Nosotras éramos... La porque... Luego también hemos hecho de enfermos del cendal, tiradas sí. En el suelo. Eso también es verdad. Hemos edificado unos ladrillos también, que los llevábamos para cuando denunciar el ladrillazo que se había generado ahí, que con el amiguismo con el Hospital Central. Hemos hecho, vamos, de todo, yo creo. Yo ya no sé, bueno, no digo de todo, porque a esto se les puede ocurrir cualquier otra cosa, sí. Y seguro que nos disfrazan de algo, porque vamos. En fin, vamos a seguir. Y ahora, bueno, aparte de que también surgió, y quiero decirlo también, hace 10 años, un 26 de mayo, surgió la primera emisión de Ágora Sol Radio, que los padres de la patria se han ido por ahí, no sabemos dónde están, pero bueno, que estuvieron allí, que se llevaron allí lo que encontraron en su casa, un micrófono, un cable, un no sé qué, y se montaron una emisora de radio creada desde la nada. Y por eso estamos haciendo aquí hoy este programa, y por eso José, el Yayo Pintor, nos ha hecho una acuarela que la vamos a poner en el estudio, por supuesto, supuestísimo que sí. Y vamos a escuchar ahora el testimonio, ya que tampoco ha podido venir, siempre me dejan aquí sola, como vamos, de la gente que creó en su momento el proyecto de Madrid 15M, exacto. Es la segunda. Vamos a escuchar a Roberto, una de las personas. Unos años después, un añito después, ¿no? Roberto. Aquí tenemos a Roberto, que fue uno de los, vamos, como dirían si estuviéramos en Norteamérica, de los padres fundadores. Hombre, hay que hacer un poquito de broma, ¿eh? Porque nunca no vamos. Padre de nada con... Bueno, pues eres padre fundador. Ya te acabo de nombrar yo y se acabó. Hay que tomarse las cosas con un poquito también de humor y de sentido del humor y reírnos un poquito. Explícanos cómo surgió este maquiavélico invento de Madrid 15M. Y digo maquiavélico porque, como es un periódico asambleario, sin anuncios, sin nada, libre totalmente, pues claro, a muchos de los medios oficiales le puede parecer diabólico. Por eso lo he dicho, en plan maquiavélico. Bien, Roberto, explícanos cómo surgió el periódico y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Vale, pues nada, es muy sencillo. El periódico surge una vez que la Campada Sol se traslada a los barrios y surgen las asambleas en los barrios. Un compañero que militaba en la Asamblea de Villaverde, que es un compañero ha trabajado toda la vida en el sector de las artes gráficas y conoce imprentas, precios, calidades y tal, pues tuvo la idea, o se le ocurrió, que bueno, que no realmente, si nos organizábamos entre todos y de forma horizontal y asamblearia y autogestionaria, y conseguíamos sacar un periódico, en realidad eso era un gasto asumible, porque contra lo que pueda creer la gente, cuando llegas a una cierta tirada, te sale más barato que las fotocopias. O sea, él veía que se estaba gastando dinero en materiales como octavillas, fotocopias y tal, y que si conseguíamos poner de acuerdo a todas las asambleas y editar entre todos un periódico, el gasto no sería superior, y además sería pues un periódico, que es un material de propaganda mucho más potente, ¿no? Entonces él se hizo sus cuentas y vio un poco pues a qué tirada tendría que tener de mínimo y tal. Me lo comentó y luego lo comentamos a otros compañeros. Yo soy periodista también desde siempre y pues conozco también el sector, y bueno, la gente así que fue conociéndolo y también se fue uniendo a esta historia. Primero se presentó el proyecto en la Asamblea de Villaverde, la Asamblea de Villaverde lo aprobó, y una vez que lo aprueba la Asamblea de Villaverde, lo llevó como propuesta a la APM, a la Asamblea de los Pueblos y Barrios de Madrid, ¿no? Que era la coordinación de todas las asambleas del 15M madrileño, de la Comunidad de Madrid, porque la idea, para que esto funcionase, o sea, la base de partida era que era algo que tenían que hacer suyo las asambleas y que lo tenían que aprobar todas las asambleas, unirse, como así fue al final. O sea, lo fueron aprobando con el tiempo todas las asambleas del 15M madrileño, que por aquella época ya eran unas 70, habían sido más justo después de la acampada, pero por aquella época quedaban unas 70, que es las que contamos que más o menos entraron en el proyecto, que esto fue un proceso, pero bueno, fue un proceso relativamente rápido. Entonces, ¿cómo era esto posible económicamente? Bien, si al final nosotros, para sostenerlo, la idea era que funcionase a través de bonos de 5 euros, que para facilitar la contabilidad, que equivalían a unos 50 ejemplares. Lo que pasa es que esto fluctuaba, porque sabes que la tirada, según sea superior o inferior, pues los precios varían, ¿no? Cuanto más tiren, más barato te sale. O sea, la idea era, cuantas más asambleas y más personas entrasen en esta cuestión, salía mejor todavía, ¿no? Entonces, la idea era, pues nada, que las asambleas se organizasen para ver un poquillo cuántos ejemplares ellos iban a querer en cada asamblea, y se encargasen de pedirlo, hacían sus pedidos, calculaban y pedían traduciéndolo a bonos, y entonces ellos luego repartían los ejemplares que le tocaba a cada asamblea. De esta forma se pagaba entre todos. El único gasto que había era la imprenta, porque ahí obviamente no cobraba nadie, o sea, todo el trabajo era voluntario, militante, y la distribución también la hacíamos nosotros, la hacía el 15M, con lo cual lo único que había que pagar, el único gasto que había que cubrir era la imprenta. Y de esa forma, bueno, pues fue una cosa que, explicándola, cuando se lo das a conocer a la gente cómo funciona y tal, es bastante lógica, y la gente lo vio claramente que podía funcionar, con lo cual, bueno, tanto funcionó que, si no recuerdo mal, duró el Padre 15M duró 79 números, y las tiradas, en un principio, la tirada más o menos estábamos en torno a los 35.000, 40.000 ejemplares, con picos que llegábamos a tener de unos 50.000 ejemplares. Eso al principio. Luego, a los 3 años o así, había bajado un poco la cosa, pero seguíamos tirando 25.000 ejemplares, y ya al final del todo, cuando entramos en aquel proceso, que luego explicaremos, de reinvención, habíamos bajado, pero en torno a los 10.000, 8.000, 10.000 ejemplares. O sea que siempre mantuvimos un número de ejemplares elevado, porque claro, al final, pues imagínate, 70 asambleas, porque además la idea era que toda la distribución pasase a través de las asambleas. O sea, luego incluso la gente de los barrios podía pedir también bonos. A lo mejor, pues yo qué sé, tú te interesa esta historia y pues, con tus amigos del trabajo dices, hostia, pues un bono para la gente del curro para repartirlo y tal, podías hacerlo. Lo que pasa es que, para hacerlo fácil, la forma era que esa gente que quisiese adquirir un bono para ellos también lo hiciera a través de las asambleas. O sea, el punto era ir a la asamblea del barrio y decir, oye, pues yo para mí quiero un bono, tal, y así se iban sumando, y era como se hacía, ¿no? La idea, eso en cuanto al sostenimiento económico. Luego, en cuanto al sostenimiento humano, y llamémosle político, bueno, pues el funcionamiento iba a ser asambleario. Había un grupo de trabajo del que se pedía a las asambleas que dotasen en la medida de sus posibilidades, pues que quien pudiera, le interesara, viniera y integrase este grupo de trabajo. El grupo de trabajo era mero grupo de trabajo, no tomaba decisiones, no había director, y la línea editorial venía marcada por las asambleas. O sea, las asambleas tenían en todo momento el control del periódico. No era una cosa de un grupo de iluminados que hicieron periódico por su cuenta y decidiera que se acaban. No. Los contenidos del periódico iban a ser, y fueron, por un lado, toda la información que generaba el Movimiento 15M madrileño, que era muchísima, o sea, en cuanto a convocatorias, en cuanto a actos de protesta, en cuanto a materiales que sacaban. Esa era una parte de los contenidos, y la otra parte de los contenidos serían todos esos temas que interesaban o que entraban dentro de la órbita de interés de las asambleas del 15M madrileño. Pensemos, pues, en, pues eso, en antimilitarismo, antirracismo, ecología, medio ambiente, feminismo, o sea, todos los temas que le interesan realmente a los movimientos sociales y en los que trabajaba el Madrid 15M. O sea, el 15M, perdón. Luego, además, con una doble vertiente, ¿no? La idea de que el periódico fuese, por un lado, un mecanismo de propaganda para que las asambleas del 15M presentasen hacia fuera del movimiento, porque este periódico se iba a repartir en la calle, difundieran la actividad que tenía este movimiento y su forma de ver el mundo, cómo lo que opinaba el 15M, o sea, que fuese el propio 15M el que se expresase, que nadie hablase por él. Y por otro lado, también la otra función, esa era hacia afuera, pues la función hacia adentro era ejercer de alguna forma de elemento de cohesión de las asambleas del 15M madrileño. Por su propia naturaleza, obviamente, cuando estaban las asambleas en los barrios eran autónomas, con lo cual pues cada uno en su barrio estaba en sus cosas, pero el periódico se valoró que podía ser un elemento que mantuviese en contacto, uno más, había más, que mantuviese en contacto a estas asambleas y que de alguna forma sirviese para que todo el mundo supiera lo que estaba haciendo todo el mundo. O sea, que yo, por ejemplo, si estaba en una asamblea de Carabanchel, pues supiesen que andaban los compañeros de la asamblea de Hortaleza, por ejemplo, y en un momento dado eso podía llevar a que si viésemos que pues había distinta gente trabajando el mismo tema, pudieran surgir colaboraciones, sinergias y actividad conjunta, ¿no? Y la verdad es que luego en la práctica, esto que en teoría se formuló, funcionó. Porque realmente entiendo que además, claro, solamente el hecho de cómo funcionaba el periódico, o sea, de cómo se creaba, del contacto que había regular con las asambleas, de luego cómo todas las asambleas venían a recogerlo y a la descarga y se llevaban sus ejemplares y tal, favoreció muchísimo la comunicación entre esas asambleas. Y bueno, pues entiendo que fue una herramienta muy útil para el movimiento 15M madrileño durante pues todo lo que duró. Con esto, bueno, el primer número salía en febrero de 2012, no sé si lo he comentado, pero bueno, lo comento ahora, y el último salió en mayo de 2019, que era el número 79. Ojo, el número 79 sacamos 80 porque hubo número 0. Y ahí, cuando sacamos el último, en aquella época ya en el grupo de trabajo veníamos hablando que, bueno, que obviamente había pasado ya, era 2019, había pasado ya mucho tiempo el movimiento 15M, ya no había la misma fuerza, no había tantas asambleas. De alguna forma, en los temas del periódico, cada vez había menos información de las propias asambleas y más de otros movimientos sociales hermanos, porque aparte de que siempre el 15M tuvo mucho contacto con los demás movimientos sociales madrileños, de hecho, dotó de gente a los movimientos sociales, a la PA, a los movimientos que existían cuando el 15M, se nutrieron muchísimo del 15M, o sea, fue como una explosión de la militancia, entró mucha gente nueva y esa gente no solo se quedó, se hizo, era gente solidaria que participaba en todas las iniciativas que veía, ¿no? Entonces, al final, en esta fase del periodo, en 2019, ya de alguna forma hay menos asambleas, digamos, y hay más movimientos sociales. Entonces, y ya en el periódico, con esos movimientos sociales, que es gente también que está en el 15M y con la que hay contacto, está participando en el periódico. Entonces, hicimos un poco la reflexión de decir, bueno, no, de momento esto es sostenible, seguimos teniendo una tirada y tal, pero esto está como está y hay que reinventarlo un poco, no podemos esperar a que esto sea una agonía. Hay que adaptarse a la realidad del momento. Entonces, entramos en esa fase de repensarnos, paramos el periódico, hicimos un llamamiento al movimiento social, hicimos una propuesta, ¿no? La propuesta fue que bajo las mismas ideas de partida del periódico El 15M, bajo el mismo funcionamiento, dar a luz un periódico nuevo, además, de alguna forma, heredero del Madrid 15M, pero era una cosa distinta. O sea, si marcamos un borrón y cuenta nueva, como diciendo, esto es otro proyecto, esto es otra cosa, vamos a intentar que tampoco sea como la continuación, sino otra fase. Y entonces se propuso con la idea de abrir a todos los movimientos sociales de la Comunidad de Madrid, como así se hizo. Entramos en, bueno, en esa, además, ahí ya estabas tú, sí. Tu Amparo estaba ya colaborando hace tiempo. Y en los últimos del 15M claro. También. O sea, que viviste, sí, este proceso también, sí. Y te acordarás. Hizo una asamblea y se propuso varios nombres, se escogió el nombre de Madrid en Acción, porque fue el más votado. Y bueno, y puedo decir que a pesar de todas las inflaciones y todo, los bonos siguen costando 5 euros. Sigue funcionando exactamente igual. Sí. Llevamos 7 números ya. Además, aquí, con esto también hay que contar que de repente sacamos creo que fue el primer número, el número 0 nuevamente, fue el de febrero. De febrero, que se repartió en marzo. Y nos cayó la pandemia. Pandemiazo. Con lo cual, nace el periódico y de repente, aparte de las dificultades de sacar un nuevo proyecto, de volver a poner de acuerdo, o sea, de generar ese proceso donde se pongan de acuerdo de distintos movimientos sociales, trabajen juntos, que la máquina vuelva a estar engrasada y que nos acostumbremos todos a trabajar con todos y todas, aparte, la pandemia, claro, un periódico que se reparte en la calle, así de golpe, pues fue como decir, hostia, ¿ahora qué? Y bueno, ¿ahora qué? Que aguantamos el tirón, ¿no? Y lo hemos venido sacando durante la pandemia. Cuando estuvimos confinados, pues no pudimos sacar el periódico, es evidente, porque además había cierta no sé, de cogerlo y decir, sí, Dios mío, a ver si me van a pegar el COVID. Pese a que el papel no transmite el COVID-19. Eso ni hay que la ropa, ni la ropa tampoco, porque hay gente que dicen, oye, es que no es... No, no, es que estaríamos continuamente llegando a casa y lavando todo el día poniendo lavadoras. De hecho, esa frase la hemos puesto en la portada bien visible, sí, para bien que visible, la gente pierda el miedo. Es un periódico libre de COVID-19, por supuesto. Sí, sí. Y totalmente seguro. Libre y además libre de COVID-19. Y entonces, pues nada, pues yo creo que esto ha sido además, y me imagino que estás de acuerdo conmigo, ha sido como una prueba de que el proyecto es muy sólido, porque llevamos ya 7 números, sí, acabamos de sacar el número 7, estamos ahora mismo en unas tiradas en torno a unos 8.000 ejemplares por ahí, con esperemos a ver si se regulariza. Con vocación de crecimiento, claro, en cuanto ahora se abra más y entren más colectivos, y bueno, pues al fin y al cabo sigue siendo prácticamente lo mismo, o sea, siguen siendo las mismas... los mismos presupuestos, por así decirlo, que tenía el Madrid 15M, realmente, o sea, un proyecto autogestionario cuya línea editorial la marcan los colectivos en los que participan, que además los colectivos tienen en todo momento un rol activo, no es pasivo, no es yo pago un periódico, me llevo mis ejemplares y tal, sino que todos los colectivos que participan en el proyecto participan realmente en el proyecto, en todas sus fases. Y bueno, y aquí estamos por muchos años, porque como además, bueno, como no tiene pinta de que la cosa se vaya a arreglar pronto, entiendo que seguirá siendo necesario pues difundir la actividad de los movimientos sociales madrileños. Evidentemente. Y difundir sus luchas. Evidentemente. Bueno, pues oye, muchas gracias, Roberto, que bueno, pues también participa. Que bueno, el año que viene volveremos a ver si es verdad que a ver por qué número vamos y no nos surge ningún inconveniente como nos ha surgido esta vez, porque claro, después de 3 meses confinados en casa, pues con todos los periódicos allí. Bueno, hay que decir, de hecho, que el Madrid 15M era mensual. El Madrid en Acción en esta fase, para empezar, lo hicimos cada 2-3 meses. Cuando se podía, en realidad. Claro, en realidad ha sido cuando se ha podido, porque en la fase, en el principio de la pandemia ha tenido que ser así realmente. Y ahora hemos conseguido, en estos últimos números, hemos vuelto a la periodicidad mensual. O sea que ya sí os podemos decir que tenéis en Madrid un periódico de los movimientos sociales de la Comunidad de Madrid que cada mes pues tiene una cita con sus lectores a través de esos mismos movimientos sociales. Al mismo tiempo también estamos presentes, tenemos una web activa donde se suben los artículos del periódico y otros artículos que por tiempo no llegan o que pasan, que ocurren ahora y que no tienen una caducidad. Cuando sacamos el periódico ya no es noticia de por sí. Somos muy activos en redes sociales también, o sea, sí. Y que luego, pues nada, desde aquí hago un llamamiento a todos los colectivos interesados de la Comunidad de Madrid, claro, en participar en el periódico, a conocernos y a bueno, me imagino que luego anunciarán la web y las redes y tal para como contacto. Bueno, sí, luego lo pondremos y además incluso, bueno, no sé si habrá alguna por escrito del programa, pero en fin, sí, yo lo diré luego y nada, tenemos animaos Instagram, animaos tenemos y participad, compas. Facebook y tenemos web y tenemos periódico. Muchas gracias, Roberto. Hasta la próxima. Compa, porque tú y yo nos vemos todos los... Bueno, nos oímos de momento todos los meses. Sí, aquí sufriendo como para sacar el periódico, que esto es como un parto, pero además con cesárea. Es que ya sabes que sarna con usted. Sí, todo el mundo sale esto. No, es que no sé si aguantaré el próximo número, pero caemos. Caemos. Eso no lo digas. Que no viene nadie. No, hombre, es broma. Quiero decir que ahí estamos y bueno, ahí estaremos, pero sí es verdad que cuesta, que llegan los artículos a última hora, que a veces tenemos que dar un día más y todas... Un sufrimiento que no es quien lo aguante. Pues tiene que ser complicado sacar esto adelante. Sí. Bueno, pues además nos está llegando más testimonios, pero lamentablemente tenemos que recoger la radio y llevarlo, al estudio, porque además yo no sé si nos va a llover o qué, pero sí es verdad que el comité del Espacio Común 15M, que todos los años organiza pues las actividades este año, pues por la pandemia, excepto el día 15 que hubo una asamblea en Sol, precisamente magnífica, en lo que estuvimos hablando, pues han hecho una serie de actos vía Zoom, empezando desde el día 8, pues hasta hoy inclusive, en que se está grabando otro. Siento no poder incluir sus testimonios directamente, pero bueno, intentaremos de ver de qué manera, si se graban los programas por separado, pues los testimonios que nos han enviado, como son grabados, pues los podemos incluir al final, o si no, bien hacer otro programa comentando pues las circunstancias, o sea, más cosas, como son la gira zapatista que también pues se va a producir aquí, que van a venir las la gente desde México, y muchas cosas más que se nos quedan en el tintero. Pues bueno, pues miraremos de hacer un programa especial, y también deciros que todas las grabaciones de todas las actividades del Espacio Común 15M, que se llama igual que el programa, o el programa se llama igual que ellos, pues se van a ir poniendo poquito a poco en Agora Sol Radio, para que los podáis escuchar, para que podáis pues juzgar la labor que se ha hecho de los compañeros vía telemáticamente. Me están enviando pues ahora al correo pues más testimonios, pero tenemos que terminar por circunstancias. Pensábamos que íbamos a disponer de más tiempo, que podíamos estar hasta las 7, pero es imposible porque no sé si van a entrar más programas o con este se cierra. Sí. Muy rápida, Juan, muy rápida, porque es que... A mí lo que me gustaría decir es otro de los lemas del 15M, que era: si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Dormir, efectivamente. Y nos habéis quitado tanto que nos habéis quitado hasta el miedo. Y para acabar pues con el programa, vamos a poner otra de las canciones de Aitor Flamingos, que para que os den, para que veáis que sí que damos miedo, se llama Pantera Negra. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo? Ya tienes hogar, el cuerpo de otro exótico animal. Sus ojos me recuerdan a alguien. Vivía igual de cerca de mi calle. Ya comprenderás, reflejos en trocitos de cristal. La novedad es tan bonita como criminal. Si tú quieres, te doy la llave. Pasas las noches despiertas. Despierta.